Y por último, el River. ¿Y bien? Yo subo 50. Yo no voy. Yo las veo y subo 50 más. Veo las 100. Yo también las veo. Trío de 10. Pareja de jotas. Trío de ases. Me lo llevo otra vez. Aprender a jugar, cabrones.